Cuando eliges un camión Hyundai, eliges tener el menor costo operacional. Rentabiliza tu negocio con los camiones para reparto urbano de la línea Mighty, HD65 y HD78. Ahora con mayor capacidad de carga, potencia y rendimiento. Únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros. Y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses. Marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Este programa es presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Muy buenas tardes. Muy fresquitas tardes. 14 horas, 2 de la tarde con exactamente 7 minutos. Le hacemos partícipes de los siguientes minutos, porque ya está en el aire Onda Deportiva 96.5 FM. Luis Avendaño Loaiza, bienvenido una vez más. Buenas tardes, señor. Estos fines de semana, a mitad de semana, valga la redundancia, no me gustan. ¿Como que cortan la semana? Una, que cortan la semana, y lo otro es que hacen que ¿ya? se hagan los días de semana más pencas, señor. Ya. Bueno, pero estamos ya compartiendo a esta hora. Vamos a ir con algunos titulares. El longevo Palma. Cuéntame. El longevo Palma está a la guaite. Muy bien, ya está en línea, así que nos va a esperar un segundo, porque vamos con algunos titulares para esta jornada. El viejo el saco. Este sábado a las 16 horas 4 de la tarde, en directo desde Melipilla, el cuadro de los potros recibe a nuestro Deportes Puerto Montt. Y usted lo escuchará a través de Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM y Radio Acuarela 105.3 de la frecuencia modulada de Melipilla. ¿Cómo está la preparación de jóvenes en las inferiores de Deportes Puerto Montt? ¿Y cómo se palpita el partido por Copa Chile entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo? Habla un histórico que también jugó en el equipo popular. Hoy enlace con Leandro Delgado. El rugby está en pleno apogeo competitivo. A todo full. Conoceremos, señoras y señores, detalles de la programación, tabla de posiciones. Y mañana enlazaremos con Eduardo Binder. ¿Eduardo Binder? No, pues. No es Eduardo Binder, es de los Pumas. Está pasando a dejar la boleta a otro lado. Estoy, me equivoqué de dirección de la boleta, sí. Pero vamos a enlazar en el día de mañana. Con alguien. Sí, con cualquiera. Me equivoqué, ¿no? Y justo coloqué Eduardo Binder. Pero sé que no es Eduardo Binder. Ahora, Esos son los errores involuntarios. Ya, con el que no me voy a equivocar porque ya está listo y dispuesto para entregarnos datos también, porque viene lo interesante, lo importante. Este partido, yo no sé, Juan Carlos Palma, si es por la 13ª o 14ª fecha de este torneo, edición de día miércoles 22 de mayo, un día como hoy también se nos tembló el piso, y no por mala noticia hoy. Y anoche. Fue por el cataclismo, casi cataclismo, el temblor del año 1960, que fue acompañado de maremoto y que cobró por lo menos 3.000 personas. Lo transmitió en vivo Juan Carlos Palma. Sí. Juan Carlos Palma, ¿cómo estamos? ¿Me estás escuchando? Ya contamos brevemente. Tú contaste 1, 2, 3. Buenas tardes, Juan Carlos. Aló, Juan Carlos Palma. A ver, ahora sí. Juan Carlos Palma, buenas tardes. Muy buenas tardes, ya. Estimados amigos, especialmente a quienes están en la sintonía de Onda Deportiva de Radio Sahuayo de Puerto Montt. Y tal cual como usted adelantaba, es el momento que nos corresponde hurgar en la historia y estadística deportiva entre Puerto Montt y Melipilla. La primera vez que se enfrentaron oficialmente en el fútbol profesional fue el 9 de agosto de 1992 en el Estadio de los Potros, con triunfo para el dueño de casa, Deportes Melipilla 2, Deportes Puerto Montt 1. La conducción fue del árbitro Guillermo Jara. Las anotaciones para Melipilla fueron de Muñoz en dos oportunidades en los minutos 22 y 47 y el descuento para los hijos del temporal fue obra del histórico Oscar Robe a los 35 minutos. De ahí adelante, la historia indica que tanto los hijos del temporal y los potros de la región metropolitana se han enfrentado en 30 oportunidades. Las victorias y alegrías para Puerto Montt son 13, 11 de local y 2 en calidad de forastero. Las oportunidades en que han repartido puntos son 8, 2 de ellas en Chinquihue y 6 de visita. Las victorias para el elenco melipillano son 9, 7 de local tenemos y 2 en el Bicentenario de Chinquihue. Tenemos en ventaja. Lo que respecta a las ofensivas, existe mayor poderío y predominio de Deportes Puerto Montt con 48 goles, 34 local y 14 visitas, y para Deportes Melipilla 34 son las anotaciones, de ellas 22 de local y 12 en el Bicentenario de Chinquihue. El último compromiso deportivo fue el 6 de octubre del 2018, el escenario Chinquihue, para la victoria de Puerto Montt 3, Melipilla 0. Cristian López, el sub-20, el chico de Nueva Braun a los 47 minutos. Albano Besica en el minuto 57 y en el 52, mediante gol olímpico, se hicieron presentes las anotaciones. Los máximos artilleros para el recuerdo son Eduardo Garcés en Puerto Montt y Claudio Latorre en Melipilla, con un máximo de 3 goles. El presente de Deportes Melipilla, digamos que marcha en el sótano de la tabla de posiciones de la primera B, en el 14º lugar con 12 puntos, sin embargo en condición de local está invicto junto a Cobreloa y Puerto Montt. Tiene una victoria que es ante Deportes La Serena, 4 empates ante Cobreloa, San Luis, Rangar y Magallanes. En la fecha pasada, Melipilla cayó en calidad de forastero por la cuenta mínima ante el elenco de Deportes Santa Cruz. El banco técnico de Melipilla presenta un récord este año, ya que es el único club que ha cambiado 3 veces los entrenadores. Carlos Encina dirigió 4 partidos, Jorge Coque Contreras también 4, y el técnico actual Héctor Adomaite, que lleva 5 partidos. Y al cierre, antes que se me olvide, amigos míos, se adelantó en 1 hora el partido en que Puerto Montt va a enfrentar a Santiago Wander, esto es el sábado 1 de junio. Se solicitó el estadio Bicentenario de Chinquihue para las 17 horas. Ahora sí, hasta pronto. Juan Carlos Palma. ¿Ya? En la última parte, ahí, eso es 17 horas. Para Puerto Montt Wander. Ya, eso, ¿cuál es el motivo de traslado vía aérea? ¿Que puede haber preemergencia? ¿Supiste algo sobre eso? Mira, lo que se comentaba allí entre pasillos, ya, es que la barra de Wander se le tiene mucho más respeto que la barra de Colo Colo. Se cree de que el partido con Wander podría ser mucho más complicado, por eso lógicamente que se adelanta Una hora, y lógico que también está el hecho de que el partido va a ser transmitido por CDF. Ya, entonces me quedo con... hay que apalearlo de entrada y de salida para que estén tranquilos. Claro, entonces me quedo con lo último. Ahí manda el señor CDF, quien dispone el horario entonces para ese encuentro. Bueno, más temprano también se tiene la posibilidad muchos de volver más temprano que tarde. Claro, sí, Juan Carlos Palma. Eso ya es de carácter oficial, ¿no? Todavía no se ha informado, pero en el día de hoy lo que pude recabar, lógicamente, cuando se solicitaba el cambio de horario, en este caso, a quien es el propietario del estadio Bicentenario de Chinquihue. Perfecto, Juan Carlos Palma, que tengas buenas tardes. Muy bien, pues buenas tardes. Chao, chao, chao. Bueno, y ya comenzamos a saludar a la plataforma publicitaria que nos acompaña día a día a través de Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM. Bienvenidos, Bus Norte. Solo nos falta volar. Hyundai, camiones y buses. Clínica Dental Adonai. Corretajes del Valle. Bienvenido, Corretajes del Valle. Estamos junto a CIF Motores, tecnología superior. Ferretería Paredes, calidad y economía. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, ECOC, Soluciones Industriales. También estamos saludando a Fábrica de Masas La Mami Rosa, calidad y sabor único en el sur. Breve comentario y ya estamos presentando el desarrollo de la parte publicitaria. Luis Avendaño López. A propósito de corretaje, tengo dos cabañas para arrendar en calle Crucero, amoblada, incluyen internet y TV cable, un estacionamiento, al 34-50-50 a la llamada, señor. No te apures, pasa bien el... No lo leí, me lo sé de memoria. Sí, pero de nuevo, porque... 652... Espérame, deja anotar, pues. Yeah. 652, entonces. 34-50-50. 34, espérame un poquito, 50-50. Dos cabañas amobladas. Ya. Incluye internet, TV cable, un estacionamiento y la grata compañía del que le habla. Ya está esperando Luis Alfredo Herrera. Vamos a la plataforma publicitaria y entramos de inmediato con los temas para hoy. Acometemos. Claro, recordando que este sábado en directo desde Melipilla transmite Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt y Radio Acuarela, señor. 105.3 MHz en frecuencia modulada. La pinta de colores, lo que está pasando. Exactamente, la única transmisión que la pinta de colores, la jugada. La preparación de los jóvenes de las inferiores de Deportes Puerto Montt con el histórico Leandro Delgado, que también jugó en Colo Colito. Y está la Guaita también. Está la Guaita. Vamos a tener noticias del básquetbol y del rugby también, que están en pleno apogeo. Ya, vamos. Luis Alfredo Herrera. Nueva Solati H350 de Hyundai. La mejor forma de transportar todo lo que necesites. En sus versiones de pasajeros o furgón de carga, tienes el máximo equipamiento en seguridad. Doble airbag, frenos ABS, sensor de retroceso y mucho más. Solati H350. Única con la mejor garantía de fábrica de su categoría. 3 años sin límite de kilometraje. Y tracción trasera para máximo rendimiento. Cotiza en HyundaiCamiones.cl y en toda la red Hyundai Camiones y Buses a lo largo de Chile. Hyundai Camiones y Buses. Marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes.

¿Se jugará otra patriada? ¿Sepúlveda? ¿Le saldrá otra patriada? Esa es una gran pregunta. Pero de visita también nos ha dado satisfacción. Es por ello que estoy como ahí en una nígola, estoy en una pregunta. ¿Cómo nos irá con los potros? Sí, la verdad es que a esta altura y con el rendimiento que tiene Deportes Puerto Montt a la fecha, incluso la onda deportiva está dividida en el rendimiento que tiene Deportes Puerto Montt. Claro, Carlos Barrientos y Juan Carlos Palma opinan que Puerto Montt está jugando como el Manchester City. Claro, pero mientras no hizo el gol que ganó, porque anterior a eso los muchachos no. Usted lo tenía cerca, así que el Caracho lo tenía más o menos claro hasta el minuto claro, 44. Pero se produce el gol y uno no puede decir que hoy estamos para cosas grandes, Colo-Colo va a venir a buscarse una sacada de goles. No. Para mí está adoleciendo ahí. Y yo creo que el profesor Vergara ya está viendo que tiene que solucionar ese problema. Va a ser clave esta para que tiene el campeonato de la primera B, bueno, la primera A igual. Va a ser clave porque los dirigentes y tanto el cuerpo técnico va a depender mucho de lo que ellos escojan para la segunda parte de este campeonato para empezar a ir un poco más arriba y empezar en hacer el gran asalto por el campeonato de la primera vez. No sé, las veces que hemos conversado con los dirigentes y de la comisión fútbol, con el gerente de Deportes Puerto Montt, nadie quiere decir nada para dónde están apuntando esos refuerzos. Y está bien que así sean. Los que van a venir. Claro, está bien que así lo sean, porque, como dicen ellos, es por respeto para los jugadores que están en el plantel al día de hoy. Pero si uno empieza a buscar y a hurgar en este plantel, ¿qué hace falta? Hace falta un lateral por derecha para sacar a Barrolet de donde está y llevarlo donde él normalmente juega. No sé si un volante de quite. Pozo, las veces que jugó, cumplió, en otras veces no brilló tanto, pero hizo la pega en realidad. En defensa, no sé cómo estamos con los centrales. Me parece que me hace falta un central ahí como para que vaya a suplir algunos de los que pudieran caer en desgracia, como en este caso Aquino, que fue expulsado el fin de semana. Pero a esta altura yo ya no quiero traer refuerzos para que estén en la banca, yo quiero refuerzos para que estén adentro de la cancha. En arquero ya tenemos a Moyano, tenemos al que está jugando ahora, no se me escapa el apellido. Castillo. Y bueno, hay un lateral de marca por derecha también que de repente ha flaqueado en los últimos partidos. Oye, y la pregunta incluso... Y por ahí yo creo que va más o menos el asunto de En el otro chiringuito me hacían una pregunta a unos auditores. ¿Por qué no ingresa Moyano? ¿Por qué no alterna con Castillo? Y también estaba la pregunta... ¿quién representa a Castillo? ¿Quién es el representante de Castillo? ¿Preguntas? Es que en realidad ahí uno tiene que empezar ya a visualizar qué es lo que quiere el técnico. Entonces, uno, si empieza a mirar lo que ha puesto en los últimos partidos, uno más o menos desde afuera tiene claro qué es lo que le hace falta a Deportes Puerto Montt. Pero el que no lo tiene claro a la vista es el técnico, porque por ejemplo un delantero por donde está jugando Barrolet, si él entiende que ese por ese lado necesita a alguien para liberar a Barrolet y llevarlo a su puesto, perfecto, se tiene que traer un volante con llegada que sea algo símil de Gauna, con esas mismas características pero por el otro lado. Y por ese mismo lado un lateral con tendencia al ida y vuelta o más defensivo, que en ese caso estaba ahí jugando a Lucema. Entonces, por ahí yo creo que está flaqueando Deportes Puerto Montt, pero después en el medio campo, como te digo, Pozo, sin brillar, ha hecho la pega. Sí, sí. Bustamante ha hecho la pega. Gauna ha hecho la pega, el mismo Lemo ha hecho la pega igual. Entonces, prácticamente el ala derecha de Deportes Puerto Montt es la que está fallando. Flaco. Por ejemplo, el Flaco Barrolet, yo no puedo decir que está haciendo la pega, como el resto, y coincido contigo, pero donde no estoy de acuerdo en el caso del Flaco Barrolet, porque en el puesto que lo tienen, y ahí no tiene culpa él, en el puesto que lo tienen, te puede correr todo, te puede bajar hasta el arco a buscar pelota, pero ese no es su... Que lo comenzó a hacer hace como dos partidos más o menos. Claro, pero esa no es su función, pues viejo. Su función es meter la pelota adentro, en el arco contrario, y no ser un servidor. Fíjate que con ese físico, un hombre, un ariete, ya en ataque, ¿qué está haciendo ahí si por partido te levanta un centro? Y el centro que levantó, que no ganó la última raya tampoco, sino que no tenía el marcador cerca, ¿ya? No le alcanza a tapar, levanta un centro y ahí se pierde el excelente jugador Lemos, porque Lemos no te va a cabecear, pues viejo, ¿cómo le va a ganar a tremendos defensas que ponen? Y con el codo encima, nunca va a cabecear porque él es inocente ahí. Entonces, Barrolet puede quitar pelota, entregar pelota en el mediocampo, pero no está cumpliendo arriba. Lo que me llama la atención es que tengan en la banca, ya por harto rato, a Cerveto, que cada vez que ha entrado funciona bien, mueve la defensa, empieza a abrir las defensas, tiene velocidad, tiene capacidad de encarar a los mismos centrales, laterales, no tiene ningún problema tampoco, tiene el oficio, tiene la fuerza y tiene el cuerpo como para llegar bien y crear una acción de peligro. Pero lo sigue manteniendo en la banca y en las veces que él ingresó, en este caso Valdivia, en este caso háblese del mismo partido del fin de semana. Pues gestor del último toque antes del gol de Gauna, pues. Y bueno, si uno empieza a ver el historial un poco más para atrás, igual se empieza a dar cuenta que funciona bien, digamos, cuando ingresa, pero cuando por ejemplo, contra Valdivia, ingresó al regreso del primer tiempo. Y funcionó bien porque tuvo hartos minutos para desplegar su juego. Pero cuando ingresa en el minuto 40 a un partido que ya está definido, o en un partido donde tiene que entrar a luchar contra los centrales, los equipos están cerrados, no obviamente no va a lucir. Entonces yo creo que hay que empezarle a dar un poquito más de minutos. Ahora, como yo tanteo y siento y se huele en el ambiente, Cerveto se va a ir, entonces no lo van a terminar por sacar. Entonces quiere decir de que van a buscar otro jugador igual o mejor que él. Se supone, voy a tomar lo mismo que decía Juan Carlos antes, es un comentario pasillo, por eso es que no hay nada oficial. Se supone que andan tanteando un jugador en Argentina, ¿sí? teniendo un Cerveto acá. ¿Tiene, cómo es? ¿Tiene cabeza de león? ¿Tiene patas pata de león? Claro, pero ya, por ejemplo, eso ya pasa a ser una cosa que ya no las puede tomar en cuenta, en el sentido de que si tienen un jugador acá que demuestra claramente que la categoría de la primera vez no le queda grande, que funciona bien, las veces que ingresó jugó bien, ¿para qué ir a buscar a otro? Yo prefiero buscar un jugador acá en Chile para suplir, no tenga problemas para ingresar y no tener problemas con los extranjeros. Claro. Prefiero buscar uno acá. Acá en Chile a lo mejor le va a costar hasta más barato de lo que están trayendo de afuera. Pero hay que salir a buscarlo. No podemos depender tanto de ese video clásico que le presentan a los clubes, donde te traen a Messi, sí, donde jugaron 50 partidos y metió 60 goles, pero incluye los del entrenamiento. Claro. Entonces ahí ya no me gusta mucho ese asunto. ¿Por qué no se atreve el señor Fernando Vergara por derecha a Cerveto? Dijo, yo me la juego con Cerveto, coloco al Flaco Barrolet al medio, Gauna al por medio, el otro lado. Y Gauna por el otro lado. Y habilitador, y señor Lemo, generador de atrás. Lemo. Sí. Yo creo que eso es lo más, la lógica misma, digamos. Es lo más atildado, viejo. Es lo más aterrizado. ¿Es humano eso que estamos pensando? Claro, no, tampoco estamos pidiendo nada del otro mundo. No estamos pidiendo que baje el dólar, que se acerque la luna. Lo que en sus notas está muy interesado en la fuente económica de la nación, sí. Lo vi ahí con una UF, dólar. Eso no es pagano, está haciendo algún negocio. No sé. ¿Ah? Pongámonos serios. Sí, pero los tiene, ¿cierto? Puede ser. Sí, puede ser. pero ese es el asunto, señor White. O sea, no yo como hace algún tiempo ya lo vengo diciendo, yo no espero nada de este cuerpo técnico. Yo, uno, ya el proceso de análisis, digamos, de la formación del equipo, de cómo los para dentro de la cancha, eso ya es para mí que los coloque nomás, y ahí uno ya no se puede uno desgastar en pedir a un jugador que juegue mejor, o porque ya no juega bien hay que sacarlo y que ponga otro. Ya que los coloque dentro del plantel, que sea el primer los jugadores que entran en el once inicial. Y después de eso, yo creo que el análisis tiene que ir en base a lo que él plantea, el cuerpo técnico, porque si comenzamos a hacer un desbarajuste y empezamos en el 1-1 con los jugadores, te vas a dar cuenta que muchos tienen muchas falencias, porque estamos en primera vez, pero tampoco estamos en la primera categoría del fútbol chileno. Entonces, si uno empieza a hacer ese 1-1 por cada jugador que tiene Deportes Puerto Montt, y el 1-1 con los jugadores con los que tú vas a chocar el fin de semana, te vas a dar cuenta que son jugadores bastante limitados algunos, pero funcionan bien cuando son un equipo. Pero no hay, no, ese análisis es caprichoso, no corresponde al total. Pero para que eso no sea un análisis caprichoso, el técnico se tiene que dar cuenta de algunas cosas. Porque claro, sin duda que por ejemplo por el lado derecho sabemos que tenemos una falencia importante. Un hombre que no ataca por ese lado, no desborda, no hace un dribble, no zigzaguea, no culebrea, no maradonea. Y cuando quiere maradonear, esas piernas largas del flaco, oye, le molestan, pues. Le molestan, la manda afuera, se enreda solo y se enoja. Y yo le encuentro razón ahí. Y no es culpa de él, pues, no, si lo mandan por ahí. Exacto. Yo. Ahora, mire. Barroalet no es malo si uno. No, sí, hilando fino. Sí. Hilando fino con respecto a la primera pregunta que usted hacía. Si el técnico no quiere poner a Cerveto por ese lado, y ya está más que visto que funciona por ese lado y anda bien por ese lado, hay dos opciones: o simplemente la dirigencia le dijo que no lo coloque más porque se va a ir, o simplemente el técnico no lo quiere poner porque le hace sombra a algún jugador, qué sé yo, no sé. Hay tantas preguntas. Al jugador que él trajo. Ahora termina esta rueda. Y ahí vendrá el análisis completo, jugador por jugador, cómo anduvieron, ¿no? La gente que trajo estos jugadores, los refuerzos, tendrá que decir, por ejemplo, cómo anduvo Pozo en estas primeras 15 fechas. ¿Anduvo bien? ¿Anduvo mal? Bustamante, ¿anduvo bien? ¿Anduvo mal? Gaon, ¿anduvo bien? ¿Anduvo mal? Y así. Pero si hay alguno que no anduvo bien, bueno, a la banca nomás, pues, y para eso están los refuerzos. Aunque algunos representantes de algunos clubes, y en esos clubes, puedan decirle, no, es que tienes que colocarlo nomás, ¿ya? No, si no funciona bien. Oye, de 1 a 7, ¿cómo lo cala Deportes Puerto Montt? ¿De 1 a 7? Sí, ¿de 1 a 7? Un 5-5. ¿Un 5-5? Sí. Yo voy a ser incluso más rígido, un 5. Un 5. Usted es muy generoso, corazón de abuelito usted. Sí, por eso. Yo, mi corazón es un poco más blando. Más blando. Sí, mis cualidades blandas de mi ser son mejores que las de usted. Oye, ¿y cómo visita? No, ahí los vamos al 5. Claro, un 5 nomás. Yo no. 5 y 5. Oye, donde sí está buena la noticia es en Ferretería Paredes, que tiene todo en materiales de construcción. ¿Quieres ampliar? ¿Quieres construir tu casa? Visita Ferretería Paredes, ofertas diarias también en planchas OSB, Norway, aceite 2T, canaleta, agua, flexible, gas, pintura Sprite, alta temperatura, planchas transparentes, pegamento industrial, detergente industrial. Y para la calefacción de su casa, briquetas, pellets, leña y carbón. Leña para el carbón. Ahí está, en Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamiento, limpieza dental, restauraciones, extracción, prótesis, fijas y removibles, convenios con empresas e instituciones, obteniendo hasta un 50% de descuento.

como lo es, yo le digo Leo, de cariño, Leandro Delgado. Oye, cuánta jornada defendiendo nuestra tricota, pero también Leo estuvo en el equipo popular. Vamos a entrar a dos campos brevemente, le vamos a quitar unos minutitos. Leandro Delgado, como siempre, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago por acá. Luis Avendaño, Rafael Orlando Guaitro, te saludamos con todo el cariño y tú sabes que te guardamos un tremendo aprecio acá a través de Onda Deportiva de Radio Sago. Buenas tardes, Leo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por hacer finalmente este contacto. Tenía muchas ganas de conversar con ustedes y de contar un poco en lo que estoy. Exactamente. Por ejemplo, Leito, Leandro Delgado, ¿qué hace hoy? Porque ya, bueno, dejaste la continuidad y ahora también estás en la parte formativa. ¿Cómo te va eso? ¿Dónde estás? ¿A qué división estás formando, Leandro? Mira, yo me hice cargo de la sub-19 de Deportes Puerto Montt. Estoy ya de febrero a cargo de la serie. Y además de eso, también estoy en contacto y en directa relación con el cuerpo técnico del primer equipo. Ah, qué bueno. Sabiendo que la serie en donde estoy tiene la primera opción, obviamente, a los jugadores a ser considerados en un primer equipo. Así que siempre me están... O sea, yo tengo reuniones toda la semana con el cuerpo técnico. Me preguntan un poco sobre los jugadores, sobre los partidos que nosotros vamos jugando y las evaluaciones que hay de acuerdo a los jugadores que están en la serie. Así que un poco en beneficio de los chicos, de que finalmente se les está considerando, y eso es sumamente importante en esta última etapa en la cual están. Sí, correcto. Luis Avendaño, te escucha Leo. Hola, Leandro, buenas tardes. Buenas tardes. Leandro, mira, interesante noticia esa de que tú ya estás a cargo de la sub-19 de Deportes Puerto Montt. Es una de las categorías, yo creo que es la más importante del club, junto con la de la sub-15, vendría siendo la sub-14, que es donde se hace la búsqueda de jugadores, y tú prácticamente lo estás entregando al profesionalismo con los que tú estás jugando. Exactamente, y sí, es súper importante. Bueno, esta es la última etapa de la formación. De la formación, exacto, la última etapa de la formación. Los chicos ya empiezan a definir su futuro, están en una etapa y una edad, finalmente, donde tienen que tomar decisiones. Muchas veces ellos terminan el colegio, les queda un año todavía de formación en el fútbol joven y tienen que decidir si siguen o si estudian. Así que es una linda etapa que tienen, que finalmente nosotros también intentamos ayudarlos a que tomen buenas decisiones, de que si se comprometen a seguir ligados a la serie, en este caso la sub-19, que adopten un poco el compromiso de venir a entrenar todos los días cuando se les requiere, de no fallar, y como decimos, también intentamos darle mucho énfasis a lo que es eso, la formación, el intentar de formarlo en valores del respeto hacia el compañero, hacia los rivales, hacia los árbitros. Acá no es solamente el tema de los resultados, la competencia es parte también, lo entendemos que es parte de la formación, pero es mucho más importante también lo que es la persona, y en eso le damos bastante énfasis para que lleguen bien formados, porque un jugador puede ser muy bueno en los aspectos del juego mismo, pero si llega mal formado y en el sentido como persona, muy difícil que se mantenga finalmente en el profesionalismo. Así que la idea es que una vez llegado al plantel se mantenga y pueda hacer una carrera. De eso se trata un poco. Claro. Leandro, mira, usted estuvo en Colo-Colo, y en Colo-Colo he sabido que las divisiones inferiores de los clubes grandes, tanto Colo-Colo, Universidad de Chile, la Universidad Católica y de los otros clubes, por ejemplo, Unión Española, palestinos, que son como los formadores primarios en Santiago, tienen este problema con los representantes, porque los chicos de estos clubes, cuando llegan a la sub-15, ya tienen representantes, tienen el papá, el representante y el jugador, sin ni siquiera tener un abismo que pueda haber, que pueda jugar en el fútbol profesional. Acá estamos un poco más lejos, no sé si la realidad es la misma o no es tan así acá. No, aquí no se da eso, puede que pase en casos muy puntuales, pero el general no están metidos los representantes acá. Lo que sí, acá independiente, acá el representante, que como tú dices, que se da en Santiago, acá lo importante es el apoyo familiar. Aquí hay que darle mucho énfasis al tema familiar, porque finalmente puede llegar cualquier representante, pero si la familia está clara en lo que está haciendo su hijo, en que está quizás en una etapa en donde todavía se está formando y no se le empiezan a llenar pajaritos en la cabeza, yo creo que no debería haber problema. Lo que pasa es que muchas veces es que cuando llegan esos representantes, los papás también se ilusionan. Sí, porque se lo llevan para Europa al otro año. Exacto, o no necesariamente, a veces muchas veces dicen que se los van a llevar a tal o cual club y finalmente después no pasa mucho de eso y el chico a veces pierde el foco y ahí es donde está el problema. Por eso es importante que uno educar finalmente a los chicos para que no les llegue a pasar eso, y también hay que educar un poco a los papás para que los papás también sean conscientes un poco de que no es tan fácil agarrar a un chico y llevárselo al extranjero, o llevárselo en este caso a los chicos de Puerto Montt, llevárselo a un equipo grande. No es tan fácil, tienen que ir cumpliendo sus etapas que son necesarias para que en el momento que salga una real posibilidad, ellos estén preparados desde todo punto de vista. Ya sea en la parte deportiva como también en la parte mental. Claro. Leandro, usted como ya derechamente entrenador de jugadores de fútbol, ¿cómo se define usted? ¿Más un motivador o más de pizarra, más de repetir jugadas? ¿Cómo se define usted? Mira, a ver. Porque de las dos formas funciona. Sí, hay dos formas, ¿no? Yo no sé si sea un motivador innato, pero sí, y obviamente trato de aconsejar a los chicos de que ellos aprendan finalmente del juego. No trato de enredarlo, porque el fútbol finalmente es simple. Yo lo veo simple y hay que intentar que los chicos capten el mensaje desde la simpleza de que es el juego mismo, desde la esencia finalmente de lo que es el fútbol, que es un deporte, que es un juego, que ellos no tienen que intentar jugar e intentar ganar como sea, sino que no, hay que intentar de que ellos, primero que disfruten el juego, que no lo pasen mal dentro de la cancha. Para eso tienen que obviamente que trabajar harto, tienen que seguir aprendiendo día a día. Un poco recalcarle eso, que los chicos se sientan cómodos viniendo a entrenar, que hagan amistades, ojalá con sus compañeros, que haya buena relación. Un poco a poco eso, a que los chicos vengan a entrenar, se sientan cómodos, y que de esa comodidad, de ese disfrutar del juego, ellos finalmente solos van a ir aprendiendo y van a ir mejorando y se le van a ir dando más posibilidades para quizás a futuro poder llegar a un primer equipo. Bueno, escuchándote ahí, Leo, la verdad es que van a salir tan caballeroso como tú lo has sido, y no lo decimos porque estamos en contacto, lo hemos dicho en diferentes partes. Leandro Delgado para nosotros es un caballero dentro y fuera de la cancha, y creo que es una muy buena formación, un muy buen profesional que tienen los chicos. Pero como nosotros vamos a seguir, Leo, conversando ya en días, en los próximos días, la última pregunta, porque el programa también ya lamentablemente nos queda muy poco. ¿Qué sentimientos en el partido de Colo-Colo? Queda harto, pero como por la importancia que reviste, incluso se ha trasladado en importancia, los hinchas digo, se ha trasladado más adelante que incluso el partido con Wanderers como local. ¿Cómo sientes el partido de Colo-Colo que viene por los puntos? Sí, es un partido atractivo para todos, finalmente. No solamente para la gente, el hincha, sino que también para los jugadores. El hecho de poder enfrentar a un equipo grande, con los puntos, con toda la gente también pendiente, es una motivación innata. O sea, yo imagino que los jugadores deben estar súper contentos de poder jugar esta llave con Colo-Colo, porque también les sirve a ellos para ver en el nivel en cual están. Así que me parece que Puerto Montt tiene para poder pasar. Yo creo que obviamente que hay que competir, hay que jugar el partido, pero dentro de lo que ha mostrado estos últimos partidos Puerto Montt, yo le tengo bastante fe. Es un equipo que ya viene trabajando hace bastante tiempo. Los jugadores que han llegado nuevos también se han acoplado bien a lo que es el esquema del profesor Fernando Vergara, y me parece que va a ser una llave que va a ser, como te decía, atractiva, pero también Puerto Montt tiene para poder pasarla. Así que esperemos de que sea un lindo partido. Seguramente va a ser un lindo espectáculo, va a venir mucha gente y va a ser una fiesta finalmente acá, sobre todo acá el partido de Puerto Montt. Bueno, y a medida que se acorte el tiempo, que estén estrechándose los plazos para ese partido, vamos a tomar nuevamente contacto, si tú nos autorizas a hacerlo, luego, para que sigamos conversando y dando importancia a este tremendo partido que se viene por la Copa Chile. Leo, te dejamos en libertad de acción en esta tarde fresquita aquí en Puerto Montt, y una vez más gracias por aceptar el enlace para hablar de lo que tanto nos apasiona, especialmente a ti, que es el fútbol, y ahora en este nuevo trazo de tu profesionalismo, como es el de ser formador. Gracias, Leandro Delgado. Bueno, muchas gracias, cuando quieran. Listo, un abrazo. Un abrazo. Chao, Leo. Leandro Delgado estaba ahí entonces con esa importante actividad que está llevando a cabo. Yo sé que tú quieres hablar, Luis, y yo también, pero antes de ello, ¿me permites? Di, por favor, juegue. Estamos en su negocio. Juegue, sí. Dime. Juegue. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamiento, limpieza dental, restauraciones, extracción, prótesis, fijas y removibles. Convenios con empresas e instituciones. Obtiene hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408. Fono contacto 99-853-32-23. Tenemos finalistas. Ya vamos a tener finalistas. Desde el 22 al 31 de mayo, en Hyundai Camiones y Buses te esperamos en nuestra clínica de servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en la web www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, aquí en Puerto Montt. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425, Puerto Montt. Dime, Luis Avendaño. Tenemos finalista en la NBA, señor. ¿En la NBA? Sí, señor. ¿Ya? Golden State Warriors. Ajá. Dejó afuera por un 4-0. ¿Ya jugaron? Sí. ¿Ya? Dejó afuera a Portland Blazer. ¿Ya? Por 4-0, señor. Oy, oy, oy. En los playoffs. O sea, 4-0, los barrió. Los barrió, pues. Los barrió. O sea, tiene pinta de campeón. Sí, sí. Es un gusto mirar eso. Sí. Es un gusto. Un espectáculo lleno Chao. Lleno de todo, sí. Hago una pequeña pausa con Ferretería Paredes, que tiene todo en materiales de construcción. Ofertas, planchas OSB, Norway, canaletas, agua flexible, gas y agua, pintura, alta temperatura, pegamento industrial, detergente industrial, atención. Y para la calefacción de su casa, briqueta, pellet, leña y carbón. Avenida Los Notros 851, conteste, hermano Luis Avendaño, conteste. Avenida Los Notros 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Oye, se viene un tremendo espectáculo de baloncesto. Atención, mañana conversaremos con Eduardo Binder, los Pumas versus Club Deportivo Osorno, aquí en el municipal. No me pareció a Golden State contra. No, claro, exacto. Portland Blazers. Un clásico. Domingo 26. La sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y adulto. Comenzando la fiesta a las 11, bueno, y el partido final adulto, 19 horas. Entrada para ese espectáculo en el Fortín de Calle Lota, solamente 2,000 pesos. Socio colaborador, gratis, gratis. Qué mejor es ir a apoyar a nuestros Pumas este domingo. A mis en la mañana. Tembló anoche, señor. Tembló. Sí, cerca, señor, de 5 grados. Sí. Oye, yo estaba. Fue afuera de mi casa. Porque estaba. Tembló, pero. Oye, imagínate. Y justo antes de ir a las pieles, al sobre. Sentiste el revesón. Estábamos hablando de que se iba a cumplir, creo, como 59 años, claro, 60 años. El 21 fue más o menos el sacudón. Sí. Hoy 22, como a las 15 horas 3 de la tarde. O sea, se está empezando a incubar en este momento. Claro. Y casi cataclismo. Tú sabes que de 10 hacia arriba es cataclismo. Un 9.5 dijeron que fue. Creo que un poquito más, sí. Yo creo un poquito más. De 10 hacia arriba cataclismo, donde queda poco y nada sobre la Tierra. Así que, no, se movió un poquito la... El sonido, señor. Eso, tú estabas arreglando, ¿te acuerdas? Estabas arreglando la ampolleta con la escalera y tú decías, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Agárrame la escalera. Oye, nos vamos, Luis. Avendaño Loaiza. Tembló fuerte, sí. Sí. ¿Qué pasa en la isla? Cero hasta mañana. Tembló allá en su casa igual. Bueno. ¿Allá? Sí. Oye, cero hasta mañana. Chao. Chao, chao. Ya viene Lili. Sayonara. Sayonara. Y a la White igual. Sí, obviamente. Sigan la compañía de Radio Sago 96.5 FM, la radio grande del sur de Chile. Cuando eliges un camión Hyundai, eliges tener el menor costo operacional. Rentabiliza tu negocio con los camiones para reparto urbano de la línea Mighty, HD65 y HD78. Ahora con mayor capacidad de carga, potencia y rendimiento. Únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros. Y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses. Marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Este programa fue presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.